cacharros del fogón. Coge tú las tapaderas, eras, que no hay que dejar dormir, ir, ni al de arriba ni al de abajo, ni al que tiene guardia aquí. Canta, ríe, bebe, que hoy es noche buena, y en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale al almiré, y dale a tu suegra. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con la cuchara en la mano repartiendo el alma. porque vienen los ríos de enero y el rey de los cielos está por venir. Noche de paz, noche de fe, el portal de Belén. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. el poder.